Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Una noche más a la noche del temible hombre lobo. Iniciamos hoy este espacio con la música de OGG Bobbies, Crescendo Boile. Esto es el principio y el fin de una era musical. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡La noche del hombre lobo! ¡Ándale! Remixed and Revamped 2. Otro álbum, el último de Mr. Moods. Mix de Mr. Moods en este tema de SB Foolish. Otoño. ¿Y dónde estará nuestro querido lobo? Pues ¿dónde va a estar? Preparándose la piel, curtiéndosela, limpiándosela, acicalándose, porque ya mismo entra el invierno y él debe estar estupendo. ¡Ay! I hate to be this girl. She is sleeping. Soundly far below. And I'm cold again. When the morning comes, little bird beneath your park bench, begging for the crumbs. Below, I'm high. A stranger in this room, with its heat that doesn't stay. siniestro brillan los ojos y con los pies firmemente aplacados en el suelo, el hombre lobo te manda su mensaje musical, claro. OGG Pompis, Paz Actitud. Esta es la música, el sonido Creative Commons del amigo hombre lobo, también desde el cielo. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. Janela. Hasta el aliento del lobo transmite buenos ritmos. Battle Remix de Low Kickers. Ay, le, le, le. Ojo a visor, amigo. Planta el ojo en las esquinas, que el lobo despierta. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo. El lobo despierta. Muchichurki. Con este último trabajo de Mr. Moots, en este caso con la compañía de Ato, A Teams. Muchichurki. We'll be right back. La Noche del Hombre Lobo en facebook.com, por si quieres comentar algo. También Noche Hombre Lobo en Twitter. Redes sociales en las cuales el lobo está adherido como una lapa. Shanti, este es el tema que hemos escuchado de Salehama. En esta tú, ay, Noche del Hombre Lobo. La Noche del Hombre Lobo. Tierra de los hombres perdidos, los cuales no encuentras nada, ¿eh? No Man's Land o Jeje Borbis. Estos son los lunes del fatídico lunes. Estos son los ritmos del Hombre Lobo. Esos que te acompañan en estas noches tenebrosas. Those 99 seasons. Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche del Hombre Lobo. Sobra desconocido para los habituales esta noche de Lope Lobo. Ella es Julie Moffitt, Slow. En este caso, retocadillo por las manos de Mr. Moonsy, Violent, Public Disorderers.

tu corazón, Winning My Head. Este es el sonido de Sale Hama, hoy presente en este espacio lunero y nunca mejor dicho del hombre lobo. Último corte de este remix and Revamped 2, último trabajo de Mr. Moods y también último release de Dusted What Kingdom. I As Well, así se llama el tema, con la ayuda de Ultraviolet. J'adore la noche del hombre lobo. Cerramos ya este último tramo de la noche del hombre lobo con buen rollo nacional de parte de Egami Recordings. y Compli. Ellas son el Deso y Carmelo Rap. Fondo de armario. Y situación, calor en nuestros condrijos, producido por la unión de los magníficos, mal vistos por los simplones que no entienden que con seis patas avanzamos más y mejor y más rápido, más firme, un pequeño ejército de sucios insectos esperando en silencio en la sombra, hartos del desdén de los 100 no names que les den a los que creen que pueden eternamente mantenerse ajeno a los X-Men. Plaga que se extiende, mutante fuera de serie. Miren, se ríen los ignorantes en la lengua de Cervantes. No oirán a semejante pa' separarte de lo típico. Se asomaron Yelma y Deso, posesos de ritmos hipnóticos, adrenalina apurando al máximo, sacando filo al estilo como buen anfitrión. Sí, es el que saca el jamón, solo a visitas de excepción, dedicación, lo captas a caras raras, confundidas por el momento de estrés que causo. Les recomiendo ser cauto con lo que digan. Se puede virar la tortilla, de puntillas anda, no te pronuncies aún. Si mis antenas te incomodan, es lógico, dale tiempo, lo nuevo y fresco. En principio cuesta verlo, ya se predijo, alzad vuestras cabezas, volumen en alza, es la hora de las rocas. Es el ocaso que sale de las cloacas, mierda magna, documentate en la escoria, pero no te estanques, no es nuestro caso, es mi cómplice. Vertebrado del arte de la innovación, y con razón, una posición, un estatus, un estado. Míralas, pisarás sin parar, no podrás completar la matanza. Ahí están, pisarás, no podrás completar la masacre de las cucarachas. Míralas, pisarás sin parar, no podrás completar la matanza. Ahí están, pisarás, no podrás completar la masacre de las cucarachas. Tiene, como usted sabe, la importancia de afianzar la regla. Será el 45 que calzas el arma hasta para surar esta plaga que dejan bragas a la más alta de las bandas de cuidada de imagen en pedestales. Serán rapaces los que acaben hurgando en las calles, buscando nidos en los orificios bajo el piso, abriendo tapas en las tripas de la metrópoli. No busquen motivo porque es así, lo raro destruido porque los humanos son nazis. Por si, bona por mí, dejo instrucciones, se esconden en el corte 12 de todas mis canciones. Son las situaciones precoces, las peores amenazas de insurgentes, insectos violadores. Me pusieron el mote, cucaracha que te esconde. Perdóname, pa' mí la plaga está viajando dentro de tu ser, de los cojones, como un spoiler relleno básico de pobres cánticos. Entonces, pálido y engruñido, desolador, careto, me descompongo ante el espejo que me insulta cada vez que lo veo. Lo que antes fue un mozo macizo se deshace entre pitidos y vapores que imploren tus hijos, porque es maligno hasta el himno de mi equipo y no es pico. Unos bichos un tanto modestosos, poco a poco sin cantos, cucarachas. Ellos son mi compli, el Deso y Carmelo Rap. No podrás completar la matanza. Ahí están, pisarás, no podrás completar la masacre de las cucarachas. Míralas, pisarás sin parar, no podrás completar la matanza. Ahí están, pisarás, no podrás completar. Y el más Deso, el mejor sonido de la red, el Lobo. Olvídate del resto. Sin más fichan el coraje y la maldad desdicha de quienes cuando me escuchan piensan mío y dicen sas conciencia, pa' que no, más que nos acompaña toda, toda la fluidez que tengo yo no la tendrás tú ni en tú, más larga charlas con chusma, plasmolar sin respirar y el asma te llega por fax, por falta de tonela, que más dejo de cargo sus ideas si desean verme demorar, tengo tantísimas rimas que te agotan, pa' que más, más estoy tota, suenan tus fans metidos en el de pan y tu fan, tu fan, tu furio contra mi afán. Voy por la calle a gobernar el oxígeno sin freno, simple, sin finge, di que no, como lo con fat cat hasta debilitar tus telos, de los muertos de sed, los muertos de sed, porque los que no se esfuerzan caen, los que te traen mierda nada más que papayas, suplemas y hablan en bastiquiembo, si la silla me va y bla bla, tengo en el baúl letras que auxiliar, a dónde van, zapaya lástima ya dan, ojalá la hallarán y llorarán sin más, ninfas ni familia que te apoye, óyete luego, vete los fletes. letters, oh yes. Faraway está la clave, la jerga verbal al noroeste de África. En tu clica, caca, cabe. Replicas de trick, Jedi Mind por picaos. Que aquí en el ser existo flipaos si se les cae el mic. Aplica por si no ca. Ve mi música en tu flow de ñoños, ño, que hasta eso les queda grande la boca. Oh, dale, son catástrofes, estrofas en pro de shows, tumbado en sofás. Tumbado en sofás, paso las horas boceteando. Tumbado en sofás, estrofas tronando, to' a destrozar. Autores drama, más K-I-R a la M-U-A. Bajo la clave de fa, la clavo, oh, do, re, mi, fa, so. Autores de los ritmos adquiridos por la inspiración que saturó mi forma de vivir el hip hop. Las noches son amigas, mamá Día es mi amiga. Me habla por el altavoz, provoca en vecinos fatiga. Música a las 24, yeah. Tropicales brindan en el handle. This is hardcore, hardcore. Amo el jazz como el más seductor de la sensibilidad más aguda. Me gusta la textura elástica, flexible, sensible, increíble del dar y poner, obtener al ofrecer. Johnny pone en presencia un sonido simple, convirtiéndolo en un boceto cruel. Las tardes, los escalas, las playas, las excusas, escapadas, conciertos, letras simples, directos. Es la sección de los intros contra interludios muertos. El puerto, las canchas, la isleta, las palmas de la Gran Can. Desde el transporte escolar hasta el metro, escuchando mil maquetas. Enciende el peta, empeta los oídos de tu parienta. De la buena mierda, la mierda, yeah. Fiesta privada en el salón, tú eres la sala VIP, tentadora de mi inspiración, papi. Aquí y ahora mis queridas cintas de caseta, aún conservo en ellas el placer de entenderla. Mixtapes, one on one and MCs, I only I feel. Quería decidir por mí, agredir al escribir, ser algo fuera de lo común que vi. Dicen de mi país que el rap en español no vale. Yo te culpo a ti, tú culpas mis auriculares. Sí. Nunca sabrás lo que es decir algo así como Charleston se sale, piel sobre la piel. Eso jamás estuvo de mi parte en esta industria infiel. Odias amanecer, puedes decir a todos que les den. Saber que el saber no es el conocimiento que se adquiere. Bajé a la planta del estrés, supe que los problemas no tenían pinta de ser breves. Y me marché porque soy una mujer libre. I love underground music. I love underground. Underground music. Underground. Me permito escribir cualquier cosa. El escribir no es el motivo de mi prosa. Fluí como aleteos de mariposa, con motivos que se posan en rosales. Y empiezo a prescindir de sus espinas. Tu opinión en sí, sobreviví sin posar. Intuí el final de esta fosa. Sustituí al mártir la tierra de tu musa. La mía es hermosa, sentimientos que rebosan, pensamientos que gozan de una creatividad asombrosa. Vivir sin excusa, quitarte la blusa y hacerte gozar, acariciando tu deseo, coqueteando como Orfeo Rosas. Tu monte de Venus como no te mozas. Destroza tu estabilidad y hacerte llegar el contoneo de una voz. Nova trovador, tu forma es asquerosa. Ponme a prueba, tus balas son de fogueo. Mis nubes de humo son nebulosas. Salen de mis mucosas con química nitrosa, que impulsa de asojar tu blog vacío. Impido por una mentalidad de crío mugrosa. Si tengo una facilidad pasmosa de dejarte la intemperie. Mi abuela en paz descanse, estaría orgullosa por estas estructuras duras como rocas, pero celosa al ver que Dios se le fue de su vera para vivir en mi interior y salir por mi boca. Frases son diosas, melosa, copulan cada esquina en mi libreta y apretan, sacando así una sustancia leyosa. Cada recuadro una baldosa, el papel de arroz me lió tu final atroz, cabrón. Desmantelo tus chiquillas, en esta técnica ingeniosa, sin pajada, sin bajada, en esta cuesta pronunciada y tediosa. Tu pretensión, bobito, es odiosa, vomito en tu vida color rosa. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sol, escuchándome a Mercedes Sosa. Novias son esposas, grilletes que repelen el libre albedrío de una aspiración frondosa. Entre árboles y matas que esconden un bello tesoro, la envidia es contagiosa, la ignorancia es peligrosa. El alma no se puede limitar, la mía al menos no cabe en un campo astral. Retraso mental, mejor reposo. Admito que tu visión es ventajosa, porque buscas tener la razón. Yo quiero la verdad en esta vida pedregosa. Por eso presumo de una puta forma de actuar dudosa. Detrás del espejo veo mi reflejo y siento los complejos de Benjamin Button. Cuanto más conozco, más ignoro lo que son las cosas. A lo vieja escuela, con Kiro, autores dramaturgos. Tocarme es más fácil que llegar a mí. No me clasifico como en sí. Calificar. También de mano de Egami Recordings, label aposentada en Canarias, con tentáculos en todo el mundo. Autores de Bien, llevamos ya una horita dando la tabarra por estos lares con la fina y simpática voz del hombre lobo. La noche del hombre lobo, porque bien, siempre es de noche en algún sitio. Nos vemos. Esto ha sido todo por hoy, ¿eh? En un lunes un tanto difícil. Nos vemos, compis. Rodulador sin tapa, ya. Día de hojalata. autores dramaturgos. Ya, Lenile. Lenile. Ya. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.